Muy buenos días, aquí estamos una semana más en La Contratertulia, un programa de radio de Radio Ela, la emisora libre autogestionada de Madrid. Esta es la edición número 134 de La Contratertulia. Tenemos un correo electrónico que se nos suele olvidar decirlo, que es contratertulia@gmail.com, por si alguien quiere ponerse en contacto para lo que considere con el programa. Estamos grabando hoy, lunes 19 de diciembre del 2016, en plena campaña consumista navideña. Y bueno, pues hoy estamos aquí tres contratertulianos porque uno de los habituales por motivos de trabajo no ha podido venir. Entonces está el Perú a los mandos. Habéis visto, por cierto, habéis notado que este inicio de programa es más soso de lo habitual porque no sabemos qué programa informático hay, qué problema informático hay que no somos capaces de reproducir la sintonía de Internet. Pero bueno, como ya la habéis oído otras veces, esperemos que para la siguiente pueda volver. El Perú a los mandos aquí también y al micro tenemos a un invitado, Pepino. Este que se Hola. ríe, eso hay que decir hola. Y yo, León, que aquí estoy. Entonces, bueno, este invitado de hoy que ha venido hoy se va a quedar toda la contratura para hablar de lo que sea. Aparte, él participa en un proyecto editorial, un proyecto que tiene ya 28 años. rancio abolengo, ¿no? De 28 años, que es una publicación libertaria que se llama Ekintza Zuzena de Euskadi. ¿Dónde lo hacéis directamente? De Bilbao, se hace desde Bilbao. De Bilbao. Y nada, pues es una publicación que lleva 28 años, has dicho, o sea que tiene Sí. una larguísima andadura, desde luego. Algo totalmente atípico e inusual dentro de, se puede decir, las publicaciones libertarias, a no ser las que estén ligadas, claro, pues como siempre, la CNT o cosas de esas que tienen medios sin problema y tal, pero el resto de cosas, desde luego, es una auténtica carrera de fondo lo que habéis conseguido con esta publicación. Sí, además que son 28 años ininterrumpidos, o sea que más o menos con una periodicidad más o menos constante, o sea, Bueno, alrededor de más o los, menos. o sea, constante en el sentido, en el tiempo, ¿no? Sí, Porque sí sí. que un poco la media, digamos que es cada 9 meses, aunque este último número ha tardado casi un año y medio en salir. Pero quiero decir que durante estos 28 años no ha habido ni un momento ni en el que haya desaparecido para luego volver, sino que ha tenido una continuidad así bastante. Ekintza zuzena, que esa es una palabra en euskera que nosotros no entendemos el idioma, ¿qué quiere decir? Acción directa. Y una cosa, vosotros no sois de la ETA ni nada, ¿no? Porque nos escuchan lo de la Brigada de Información y ahora con esto de Alsasua y tal, a ver si nos van a acusar también de algo a nosotros, por aclararlo. ¿Es de algún Sí. comando o algo? No, A pesar de su nombre en vasco, no. yo creo que la Brigada de Información ya sabe que no somos de la Ah, bueno, entonces no habrá problemas si les caéis tan bien. Muy bien. Pues nada, y cuéntanos, porque este último número, por lo que hemos visto, es especialmente voluminoso. Sí, pues sí, hemos decidido llamarlo número especial, entre otras cosas, porque por eso, ¿no? Lleva un año y He medio. visto libros más pequeños. Llevaba un año y medio sin salir, ya como he dicho antes, normalmente entre alrededor de los 9 meses es cuando sale la publicación, pero este año principalmente por problemas internos, no vamos a mirar para otro lado, sino por problemas de organización internas, pues se ha demorado mucho más en salir, pero lo cual no ha querido decir que siguiéramos trabajando los contenidos, ¿no? Y a la hora de ver la vía la publicación. Y a la hora de editarla nos hemos encontrado pues con mucho material, pero sobre todo con material de interés, ¿no? Como para dejarlo relegado. Entonces, pues nada, hemos decidido sacar la revista libro porque son más de 200 páginas y pues darle un poco el pedigrí de número especial, vamos. Y esa re la revista, bueno, han cambiado muchísimo las cosas. Fíjate, hace 26 años dices que empezasteis, hasta ahora, pues tú fíjate simplemente de donde sale la revista, que es en Euskadi, lo que han cambiado las cosas. O sea, son mundos absolutamente diferentes, ¿no? Sí, Desde donde se sí. nació y empezó los primeros años, con cómo están ahora las cosas allí y todo eso. Imagino que eso también se tocará ahí. Pero entonces, la revista, ¿cómo la distribuís? ¿A quién va dirigida? ¿Cuál es su razón de ser actual? Pues como tú dices, claro, de 28 años para acá han cambiado mucho las cosas y en la revista pues también ha habido sus cambios sin perder su esencia, porque yo creo que lo que es la esencia de la filosofía libertaria y de cierta línea editorial no se sigue manteniendo pues casi la idea original, pero sí, claro, como todo, pues ha habido una digamos una una trayectoria, ha mantenido una trayectoria que, claro, que no ha sido, no se ha visto exenta de los cambios que se han producido tanto en el entorno como en la propia sociedad, ¿no? Pero yo creo que la trayectoria ha habido una evolución que yo creo que ha sido a positivo, ¿no? O sea, ha habido una evolución constante con los cambios de los tiempos. Siempre hemos intentado adaptarnos a estos cambios, que es muy difícil porque muchas veces se producen los cambios mucho más rápido de lo que tú te puedes adaptar a ellos, ¿no? Pero creo que uno de los valores que tiene la publicación, y no lo digo yo porque yo no llevo los 28 años, yo llevo tan solo 12 años en el proyecto, pero uno de los valores que tiene es que se ha sabido adaptar muy bien a la realidad de los momentos, ¿no? Ha sabido leer muy bien y en cada número ofrecer, pues, material de interés y original, ¿no? También de alguna manera. Luego, pues, ¿dónde se distribuye? Pues se sigue distribuyendo un poco, como decía antes, respondiendo a la filosofía original, ¿no? Se sigue distribuyendo en lugares alternativos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, aunque también en algunas librerías que, digamos, que igual no son tan alternativas, pero claro, también en muchos sitios no es el único recurso que te queda, ¿no? para poder llegar, ¿no? Y pues eso, lugares alternativos como librerías alternativas, centros sociales ocupados, incluso en bares, que bueno, tanto en Madrid o sobre todo en Euskal Herria, que ahí sigue habiendo algunos locales de hostelería con cierto compromiso con diversos materiales, ¿no? Pues también se deja, ¿no? ¿Y a quién queremos llegar? Pues la verdad que queremos llegar a cuanto más gente mejor, ¿no? De hecho, nosotros nos autodefinimos como publicación libertaria, pero entendida esta en un sentido amplio, ¿no? No sectario, ¿no? Y en realidad, pues queremos llegar a eso, cuanto más sitios mejor, pero siendo realistas, nuestra verdadera intención es llegar a precisamente a los entornos libertarios, a los movimientos sociales que se mueven en estos entornos. Más allá de querer llegar a amplias capas de la sociedad, ¿no? En ese sentido somos muy modestos, lo que queremos es tener incidencia dentro de los propios entornos libertarios, que los debates que planteamos a través de los contenidos pues tengan incidencia o algún tipo de repercusión o de valoración o de debate dentro de estos entornos, vamos. No tenemos grandes pretensiones de llegar a las grandes masas, ni como otros proyectos que en su época apostaron por otros modelos, precisamente con este objetivo. Y esos entornos, no sé, yo desde lo que yo me parece, esos entornos existen, los entornos libertarios, quedan muchos entornos de esos, el movimiento libertario existe, porque sinceramente hay gente que cada vez tenemos más dudas, viendo cómo se desarrollan las cosas, de que exista algo con que tengan, no sé decir, la categoría, el nivel o el no sé qué de poderse llamar movimiento, que se mueva. Yo también. No sé, si hay demasiada quietud más que movimiento desde hace tiempo, no sé cómo lo veis. Yo tampoco. Ya por así toca hacer algo un poco polémico. Yo personalmente tampoco creo que exista el movimiento libertario. ¿Sabes? Para definir lo que es un movimiento, yo creo que se escapa ahora mismo de la realidad de lo que son los entornos libertarios. Por eso me refiero a entornos libertarios, ¿no? Que digamos, pues, unos ciertos proyectos locales o gentes que pululan alrededor de ciertas ideas y de ciertos locales, ¿no? O de ciertos espacios de encuentro, ¿no? Por así decirlo. Mm. Por eso es peliagudo, ¿no? El cómo definir las cosas, ¿no? Y en este sentido, pues, yo utilizo lo de entorno porque me parece que es un poco más realista que definirlo como movimiento libertario, vamos, y también es de una manera, digamos, abstracta también, en verdad, ¿no? Sí, porque el análisis, vamos, me imagino, de la actualidad, ¿no?, de la situación, se puede decir, de las luchas sociales, que puedan intentar tener un poco, ¿no?, tender hacia lo libertario revolucionario, me imagino que será bastante negativo, me refiero, porque la realidad es bastante triste, se puede decir, ¿no? Sí, o sea, sí. Están las cosas bastante mal. Sí, sí, de hecho nosotros. Incluso, por ejemplo, en Euskadi en concreto, que es donde estáis vosotros y donde tanto movimiento ha habido de todo tipo, sobre todo, ahí sí que haya movimiento de todo el tema de la izquierda, Berchal y todo esto, cómo eso se ha integrado, se ha desinflado y ya está. Sí, pues con esto. Imagino que tocaréis el tema, por supuesto. Sí, dos cuestiones. Con lo que decías al principio, de hecho, en este número tenemos varios varios trabajos que tienen que ver con eso, ¿no? Que son, digamos, de alguna manera autocríticos en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, tenemos una especie de bloque de tres textos que es sobre, que le titulamos Breve análisis del asamblearismo, que son textos críticos un poco con la actualidad de los movimientos asamblearios. También hay otro texto de un compañero canario que se llama, bueno, La madurez militante y anarquía a pie de calle, que también un poco como que de Ruimán será. Sí, de Ruimán, que me parece súper interesante, que los trata desde una que trata con humildad pero al mismo tiempo con una sin caer en una actitud pasiva, vamos ahí, ¿no? Uh-huh. Y pues eso, que sí que tratamos el tema a través de varios textos en este número, ¿no? Y era un poco lo que decía antes, es que nosotros somos parte de la coyuntura actual, ¿no? O sea, no nos escapamos de ella, ¿no? Y pues que en ese sentido queda reflejado. Y luego lo que decías de la situación en Euskal Herria es muy curioso, porque digamos el movimiento libertario siempre ha estado como un poco acomplejado y un poco también, digamos, a rebufo de la izquierda de la izquierda abertzale, que era el movimiento, digamos, de masas imperante allí, y también a rebufo un poco de hegemónico y potentísimo y un poco también a rebufo de lo que era el movimiento autónomo, por decirlo de alguna manera, porque uh-huh. Esto hay que distinguirlo, ¿sabes? Porque sí que en el movimiento autónomo casaban cuestiones libertarias, pero no todos los libertarios estaban en el movimiento autónomo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y siempre cuando ha habido algún cambio, pues por ejemplo, cuando la autonomía organizativa empezó a recular, era como, venga, ahora sí que se puede, desde el movimiento libertario, no sé qué. También, y eso se ha vuelto a repetir, digamos, los cambios que se han producido en la izquierda abertzale y el declive, de alguna manera, de lo que era la izquierda abertzale, el movimiento hegemónico tradicional de la izquierda abertzale, ¿no? Y también se ve como una ventana, una oportunidad, ¿no? De decir, bueno, pues ahora es el momento, pero la realidad es tozuda. Sí. Y ese momento nunca ha llegado porque en realidad... Sí, hablamos un poco de la esperanza de gente de decir, bueno, ahora que se desinfla la izquierda abertzale y que ellos, pues, como quien dice, claudican, se rinden, pactan y pacifican, ahora pues esto que nosotros defendemos va a conseguir que parte de la gente que se organizaba de esas maneras, pues se dé cuenta que... Pero no ha sucedido claro, eso. Claro, pero no sucede porque no es cuestión de una varita mágica que uh-huh. alguien desaparezca del espectro político y que la gente acuda a ti, sino que eso, para que la gente acuda a ti o para que la gente se acerque, ¿sabes? Tú tienes que haber desarrollado antes un trabajo anterior... No, acuda a ti, no es tanto que acuda a ti... Claro, como, sino que tú tienes que acudir a... Sí, bueno, o como que cambie de proyección, claro, o de visión del mundo, claro. Acudir a ti es una manera de hablar, ¿no? Que tampoco es eso, sino que tiene que ser un camino de ida y vuelta. O sea, no es que solo uh-huh. ellos acudan a ti, sino que tú también tienes que ir a su encuentro, por decirlo de alguna manera. Pero si no hay un trabajo previo, si no hay unas bases, y si en realidad... Por mucho que busquen, no encuentran nada también. Y cuando llega ese momento, si en realidad no se produce ese trabajo, sino que sigues esperando en tu local, o en tu espacio, en tu individualidad, a que acudan a ti, pues en realidad... En tu chiringuito. Pues en realidad pasará como siempre, pasarán por delante y buscarán refugio en otros proyectos que sean más viables y más realistas, ¿no? Y que les ofrezcan perspectivas reales, ¿sabes? A mí, ¿no? Bueno, muy bien, pues yo creo que esto daría para hablar aquí horas, pero ahí está la revista de 200 páginas, el 15 de Usena, número hemos dicho... 43, y que, bueno, pues eso, aquí en Madrid, por ejemplo, se puede conseguir en la Malatesta, ¿no? En la librería, en algunas librerías así, y bueno, si no, la gente que lo busque, que ahora con esto de internet seguro que se meten y decir dónde se puede comprar. Recomendar a la gente que lo lea, que leer es bueno, además es una cosa que son muchos artículos diferentes y que de gente que se preocupa y que intenta, pues se preocupa pues por la ausencia de un cambio social y por intentar ver que haya un proyecto que pueda salir un poco adelante, ¿no? Contra este miserable mundo de destrucción. Pues nada, dicho queda. Vale. Y ahora, ya que estás aquí, podemos hablar de otras cosas que han pasado. Encantado aquí todos de juntos. Sumarme a vuestro programa. Y ya que vienes de esta publicación es de Euskadi, hay bastantes cosillas que tienen que ver con Euskadi, como por ejemplo el tema este que lleva ya coleando tiempo y el escándalo, que es un escándalo del tema de los hechos de estos de Alsasua, de una supuesta agresión que primero ponían como salvajísimo linchamiento de no sé cuántas personas a unos que, según decían, vamos, tenían que haber dejado como carne picada para hacer albóndigas, que tampoco parecía que fuera para tanto. Y el tema, sobre todo, de encauzar eso por parte de una jueza de la que ahora veremos que tiene ciertos antecedentes, encauzar eso hacia el terrorismo y, como siempre, demonizarlo, terrorismo, y ahora no sé cuántas personas en la cárcel, que es algo absolutamente increíble, que nos están haciendo acostumbrarnos a ello, pero es que es algo increíble y escandaloso. Entonces, no sé, comenta tú sobre el tema y ya seguimos hablando de los demás. Ya que tú estás por ahí, bueno, digo yo, verdad, que esas cosas han pasado allí mucho, pero a estas alturas ya como que sorprende más, ¿no? Sí, sorprende y no. Sorprende porque en realidad ahí la gente ya está a otras cuestiones, ¿no? O sea, la verdad que digamos que de alguna manera lo que era la típica Kale Borroka y todo eso, pues realmente se ha parado, ¿no? Quitando que pueda haber pequeñísimos episodios que además son silenciados o aislados por la propia izquierda abertzale, ¿sabes? Uh-huh. Eso oficialmente está parado. Y ¿no? Eso, si se ha parado tan bruscamente, también quiere decir que era una cosa muy de arriba abajo, sí. Digo yo, ¿no? Porque sí. También es un análisis que hay que hacer, sí, que una cosa así con esa potencia de la calle de enfrentamiento se pare prácticamente de un día para otro, sí. Es sorprendente, tienes que hay mucho control. Sí, de hecho no vamos a andar con medias tintas, era una estrategia de la propia izquierda abertzale. La Kale Borroka, uh-huh, digamos, era otro método de lucha. Estaba por un lado la vanguardia armada, uh-huh, que era ETA, y luego, pues digamos, la lucha callejera como parte de su estrategia, ¿no? Y que de hecho la Kale Borroka lo que hace es fagotizar cierto movimiento, cierto no movimiento autónomo, sino ciertas respuestas autónomas que había en la calle por parte, uh-huh, de mucha gente, incluida gente de la izquierda abertzale. Pero, uh-huh, eso de alguna manera se fagotiza y se enmarca dentro de la estrategia de la izquierda abertzale, aislando y dejando de lado a otro tipo de expresiones que no comulgarán con ello, ¿no? Y eso, lo de Alsasu, pues sorprende por un lado, por eso, porque allí se está en otro episodio, ¿no? No se está en eso, ¿no? Pero por otro lado, pues es algo algo corriente ciertas cuestiones, porque claro, el conflicto, los rescoldos que quedan del conflicto vasco, pues siguen vendiéndose, siguen pudiendo criminalizar muy, muy, muy fácil, fuera de Euskal Herria sobre todo. De hecho, hay dos opiniones públicas, una la de Euskal Herria y otra la de fuera de Euskal Herria, ¿no? Y de hecho, sin mucha gente, sin mirar la prensa o sin no sé qué, solo viendo las noticias y cómo se están produciendo, ya tiene una idea de cómo han sido las cosas y de cómo se han producido. Sí, o sea, que en Euskadi no hace falta que sea nadie adscrito a la izquierda abertzale, sino cualquier persona que simplemente esté en la realidad de Euskadi, aunque sea del PNV, del PSOE, de lo que quiera, sabe lo que ha pasado. Efectivamente, ahí, ¿no? Efectivamente. Pero si es que, mira, José Antonio Martín Pallín, que es un ex fiscal del Tribunal Supremo, ¿no? O sea, es una persona radical y con una visión muy libertaria de la vida, dice que todo lo que están haciendo con estas nueve personas, que están, bueno, ocho siguen en prisión, es un procesamiento desorbitado y fuera de la realidad. Es decir, esto lo dice un ex fiscal y que ahora es fiscal emérito del Tribunal Supremo. O sea, para que un señor de esta realea diga estas cosas, pues está clarísimo. La propia Usube Barco, ¿no? Está presidenta de Navarra, creo que es concretamente lo mismo. O sea, es que cualquier persona que tenga algo de idea de la realidad política que se vive en esa zona sabe evidentemente lo que ha pasado. Pero es que lo más escandaloso, o sea, ya estuvimos hablando, cuando estuvimos hablando de este tema, comentamos de todas las irregularidades que se habían producido, ¿no? Que si los guardias civiles tenían que haber hecho la denuncia y la declaración con la policía foral, se negaron, porque claro, el capitán, el compañero del cuartel, no sé qué, bueno, una serie de irregularidades. Pero es que encima, hoy viene el Diario Público, que ya ves tú, el Diario Público u otro medio de comunicación libertario, y ¿no? Que dice que tres testigos muy importantes del juicio están diciendo que lo que ha dicho la Guardia Civil, por lo menos lo que ellos presenciaron, lo que la Guardia Civil, los denunciantes han dicho, es mentira. Porque los denunciantes dijeron que la gente les empezó a agredir en el bar, ¿no? Que simplemente entraron, estaban ahí tomándola a las 4 o 5 de la mañana en las fiestas, y que la gente, pues Guardia Civil, perros, no sé qué, les entraron así amenazantes, tal, y ahí se empezó a liar la cosa. Bueno, pues las dos camareras que trabajaban en el local esa noche y el dueño de ese local han declarado en el juicio que dentro del bar nadie pegó a nadie, que de hecho ellos al principio incluso pensaron que según lo que les dijeron, es que no, que había una pelea entre sudamericanos y no sé quién en la puerta del bar. O sea, que o sea, típica pelea de borrachos que se calificaría en cualquier acontecimiento. Y a saber incluso cómo fue esa pelea de borrachos. Y claro, ya partimos de eso, ¿no? Que los guardias civiles han declarado cosas que, según los testigos, que no son ciertas, ¿no? Pero claro, en este país estamos siempre con la misma historia de presunción de veracidad de cualquier cosa que digan las fuerzas del orden, ¿no? Bueno. Y más si encima hace la declaración de dentro de... Y es que no quiero dejar el asunto, porque es que la jueza que lleva esto, la que ha ordenado el ingreso en prisión de estas 8 personas acusándolas de acciones terroristas directamente... Es que es increíble, o sea, es la misma jueza del caso ICE. De, ICE, ICE. Sí, ICE. O sea, es la misma que tiene... De Nahuel, vamos. Sí, que ahora hablaremos de Nahuel. Para que no lo sepa, vamos a hablar. Hablaremos ahora de Nahuel, ¿no? Cuando terminemos con este asunto. ¿Otro chaval que lleva cuánto en la cárcel lleva? Un año y pico. 6 de noviembre le detuvieron. Uh-huh. ¿No? Y claro, es la misma jueza. Entonces, claro, se supone que hay unas directrices, ¿no? Que si la jueza tiene ojeriza hacia ciertos sectores ideológicos... O sea, sí, se recusa al juez, pero eso es quien tiene buenos abogados. Es una cosa tras otra y es la misma, ¿no? Y esta mujer, o esta jueza, o esta señorita, o señora, o lo que le corresponda... Que esté casada o no, nos resulta irrelevante, pues manda a la gente a la cárcel con una facilidad, acusándola de terrorismo y de no sé qué. O sea, que, Pero a lo mejor esa señora, a ver, igual ve ciertas televisiones, a lo mejor, y está escrita también... Pues tiene acciones en ella. Bueno, no, a lo mejor, seguro, absolutamente. Entonces, claro, pues es lo que... Sí, absolutamente escandaloso, desde luego. Sí. Y de todas maneras, decir una cosa, el tema de la Guardia... Vamos, yo quiero recordar aquí, y decirlo alto y claro, que no solo en Euskadi, sino a lo largo de toda la geografía española... Si Euskadi no es España, pues el extranjero, me da igual. La Guardia Civil, donde actúa, que es en el Estado español. Los casos de Guardia Civiles borrachos que han hecho uso indebido de sus armas, de servicio o no, y han matado a gente, a mucha gente, hay un montón de ellos. De hecho, hay un caso. Un montón de casos de policías y Guardia Civiles borrachos, de uniforme o no, haciendo uso indebido y, bueno, y matando a gente y liándola y amenazando y poniendo pistolas en la cabeza. O sea que esto, para empezar, solo por línea de acontecimientos... No sé, yo no conozco muchos casos de aberchales que borrachos saquen la pistola y maten a gente, pero sin embargo de guardias civiles, a muchos. O sea, eso vamos a decir las cosas claramente. De hecho, hay antecedentes reales y noticias. O sea, hay un ejemplo muy reciente que también leí en el... Es que han reabierto el caso, porque son 6 guardias civiles que le han dado una paliza a un hombre así porque... Pues, o sea, sí, hay un ejemplo contad. Y la audiencia se ha visto en la obligación de reabrirlo. Es que... Hay un ejemplo muy reciente en Melilla, creo... Sí. Este es otro, el que digo yo es otro. Sí, o sea, así, bueno, pues contadlo los dos, venga. De un guardia civil también que le metió un tiro a alguien en un bar, ¿sabes? Sí. Que estaba pedo, le metió un tiro y el jefe del cuartel se escuchaba que ha sido un mal beber. Claro, lo de Altsasu es terrorismo. ¿Y por qué no se dice que eso ha sido un mal disparar? ¿Sabes? No, es pero un mal beber. Este ha sido un mal beber. Es que hay gente como un mal beber. Y cuenta tú el que vas a contar. No, el que iba a contar yo es otro. Eso, que han dado una, que han apaleado a un hombre inglés, claro, debían estar ahí, pues me los imagino, ¿no? Venga, tu nombre. Y el inglés no entendió un carajo. Y claro, lo apalearon entre 6. Lo archivaron porque también dijeron que era una discusión así un poquito de gente que iba fuera de tono. Y el abogado, claro, con el pobre inglés, cuando se ha enterado de lo que ha estado pasando. No sé por qué, que en inglés las lesiones que tuviera a lo mejor eran bastante más serias que las que tienen los supuestamente linchados por una turba asesina. El inglés estuvo a punto de fallecer por ahogamiento. Bueno, pues claro, no te digo más, que el que está torciendo claro, tobillo. Es que, o sea, pero claro, el pobre hombre, me lo imagino intentando explicar, no puedo respirar en inglés y los otros le estarían dando porque toma dos. Y bueno, pues ya que os ponéis, yo voy a contar una, además que es una que es el pan nuestro de cada día, que esto lo leí el otro día en un periódico, ¿cómo se llama? De estos que gratuitos, no sé cómo se llama, estos que hay así, ¿cuáles son los que reparten gratis estos, hombre? 20 minutos. Sí, el 20 minutos, pero de Ávila. Y ponía, eso no, lo leí hace, yo creo que hace 15 días o un poco más. Y nada, habían amonestado, o bueno, no amonestado, no sé de qué manera, a un sargento de la Guardia Civil que había acudido ebrio y con el coche de la Guardia Civil aparcándolo y metiéndose en un prostíbulo. Borracho y con el coche de la Guardia Civil en la puerta, o sea, me refiero. O sea, que estas cosas de la Guardia Civil, sinceramente. Luego, cuando ese Guardia Civil se lía tiros en el prostíbulo y pase algo, luego resulta que... Nada, ¿no? Eso no es una estrategia de nada. Sin embargo, esta gente es una estrategia de la exigencia Berchale, grupo terrorista. Y para ser un grupo terrorista hay que pertenecer a una organización terrorista. Y esta gente estaba allí junta tomándola. No pertenecen a una organización, ni tienen estatutos, ni tienen finalidad. O sea, es que es una absoluta tomadura de pelo. Pero te recuerdo... Y es una cosa descabellada encarcelar a gente de esta manera tan gratuita. No. Te recuerdo que según la nueva legislación, aquella que llevo yo 3 meses intentando hablar de ella, que no me dejáis, la famosa ley de Mordaza, se llama terrorismo cualquier intención, ya es que ni siquiera son acciones, son intenciones. Sí, bueno, lo hemos visto en juicios que también, pretenda subvertir el orden constitucional. Es decir, que tú eres monárquico, absolutista, por poner un ejemplo absurdo, carlista, eres un terrorista, porque pretendes subvertir el orden. Y además ahora incluso si te peleas en el bar con alguien también quieres subvertir el orden constitucional. Pero si resulta que eres carlista, que tienes una boina, que tú por los sábados por la tarde haces recreaciones de los requetés, pues eres un terrorista. Estoy claro, siendo un poco... aquí en el caso de Arsasu también se ha juntado con que, según dicen algunos de los que han sido detenidos y encarcelados, formaban parte de un movimiento que lleva muchos años, o sea, que no es de ahora. Hombre, el río de Aldeemendi, que significa en euskera fuera, en castellano es fuera de aquí. Yo cuando era joven y todavía casi no tenía barba, escuchaba algunas canciones de los Cortatu que decían que se vayan y cosas de esas. No, eso era por las secretas, ¿no? Chamburra Camporal. Claro, sí, pero luego eso ya desde hace, pues es que manifiesta tu rechazo. Hace, por lo menos, exactamente, desde hace 10 años es una especie de campaña, si no es un colectivo en sí, pero sí que es una campaña que existe desde hace muchos años. Ilegítima, desde aquí ilegítima, por supuesto. Pues, pero de allí, que se vayan también de aquí, ¿qué pasa? ¿Que lo quieren echar aquí todos o qué? Me parece indignante. Que se quede con su parte. Eso es una de las... ¿Qué es esto? Claro, en base a eso, que les acusan de que son un movimiento organizado, de que es parte de la estrategia, de que les quieren echar de allí, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? O sea, sí. Es decir, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues... Pues eso, sí, ¿no? Porque la acusación ha sido como, no, esta gente está organizada para hacer una presión social sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y hacerles la vida imposible hasta intentar echarles. Pues la vida no sería tan imposible si pueden estar a las 5 de la mañana tan contentos en un bar en las fiestas del pueblo. Sí. Y que además, según la declaración de estas dos camareras y el dueño del bar, que fueron testigos de que la agresión no empezó allí, han dicho, son gente muy integrada, son gente que viene aquí a tomarla casi todos los días, que no sé qué, que no sé cuál. Es decir, pues si tan agobiados están, no lo estarían tanto. Además, tengo entendido que una de las mujeres, una de las parejas, una de las que está con uno de ellos, es de ahí del pueblo. O sea, que es que... Entonces, sí, pero... Sí. O sea, que es de allí. Incluso ahí haciendo un poco de película, no sé qué programa, esto es absurdo, de Ana Rosa Quintana o cualquiera de estos, que yo no sé por qué estuve viendo, salió diciendo... pues es que claro, en cuanto se enteraron que estaba saliendo con Guardia Civil, dos amigas dejaron de hablarme. Digo, pero eso no tiene nada que ver con ser vasco, dejar de serlo. Claro. No solo. Ya ves. Bueno, no, pues eso, que antes, para que una gente cuando le detenía, me acuerdo a uno, decía, yo soy de ETA de ETA militar, no sé qué, la gente lo decía, no soy de la ETA, y en el juicio, somos de la ETA, no reconocemos, o sea, la gente decía que era terrorista, ahora a ti te detienen, tú, oye, que yo no soy de la ETA, ni soy de nada, ni... Ahora es el juez el que dice, no, tú eres terrorista, o sea, ya está, no hace falta que yo te digo, tú sí, tú no, ETA sí, ETA sí, ETA no, ETA sí, o sea, que... Claro, pero esto también, pues ya hemos hablado muchas veces de este asunto en este programa, ¿no? Pero es que es cierto que este país tiene un equipo, un aparato, un cuerpo dedicado a la lucha antiterrorista, con unos complementos salariales, con unos privilegios laborales que otros cuerpos sí, de la policía tienen. Sí, también tiene unos cuantos jueces y fiscales también. Pues eso, una audiencia nacional dedicada a estos delitos de excepción, ¿no? Un tribunal de excepción. Que bueno, pues hay salarios, hay gente, claro, hay tal. Sí. Si no hay que más que recordar cuando ETA decidió que no iba a cometer más atentados mortales, digamos, los 6.000 guardaespaldas que. Pues ya, ¿qué vamos a hacer? Digo, pues nada, pues si. Y si se quita la pena de muerte, ¿qué van a hacer los verdugos, no? Es decir, se quedan sin trabajo, qué injusticia, tal. El verdugo no va a poder ejecutar gente, digo, pues nada. Y cuando se quitó la Inquisición, pues Fray Torquemada se quedó sin trabajo. Es que no lo sé. O sea, hay trabajos, pues que no son reivindicables, digo yo, en una sociedad en que las personas sean medianamente sensatas, ¿no? Pues lo que dice es que. Y que no solo ahí estamos viendo, ¿no? En todos los sitios se exageran. Como estamos en un momento, es que están riéndose de la gente. Estamos en un momento en el que en una situación de degradación de condiciones laborales, de que gente de verdad ha perdido poder adquisitivo, la está pasando bastante putas, donde hay unos salarios de mierda como el salario mínimo que aprobaron el otro día, la situación es bastante chunga, donde hay motivos en cualquier sitio que no estuviera sometido a un tan formidable control de las mentes y control social con los medios de comunicación y con toda la mierda, toda la gente constitucionalizada y democratizada, en cualquier otro sitio pasaría algo. No pasa nada, y solo, no solo no pasa nada, sino que encima todavía se sienten tan aplastantemente poderosos que encima se permiten el lujo de encima cachondearse de la gente y a quien no es que no levante la cabeza, sino que a quien no hace nada, pisotearle y machacarle, pero de una manera absolutamente desproporcionada. Es que esto es la absoluta desproporción. Es la soberbia del que sabe. La desproporción más absoluta. Y la soberbia del que sabe que está todo controlado y todo a su favor. Mm. Es decir, cuando el señor M, ¿cómo firmó además? MR, Mariano Rajoy, escribió su tweet referido a este caso de Alsasua, dijo: seremos implacables, tal. O sea, que tiene que ver el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Vamos. Otra cosa, mira. Un sistema democrático. Vamos a enlazar un tema con otro porque el otro día... El de Nahuel, yo metería antes de... Sí. Porque es la misma jueza. Vale, pues cuéntalo, pues, y luego recordadme lo que iba a hablar. Esta mañana yo también... también vi la tele y no sé qué hacía viéndola y ahora te cuento lo que estaba viendo. ¿Pero estabas viendo a Ana Rosa Quintana? No, era otra cosa. Mujeres peor. Y hombres y viceversa. Es la misma cadena, creo, pero... Sí, ¿no? Ahora te cuento lo que hay por lo que se es que no hay que encenderla. Ahora te cuento el guionista de la serie, quién era. Pues... hostias. Bueno, a lo que íbamos, la operación ICE, ¿no? Y venía también... quedado, iba a decir gratamente sorprendido, pero no, nunca me puedo quedar gratamente sorprendido cuando medios de información de esta calaña sacan información que a mí me puede parecer sensata. ¿Y la sacaba el País? El País, pues a eso me refiero, ¿no? O sea, que vale, que puede parecer una información sensata, pero si la saca el País, algo habrá detrás. Pues la información era que, bueno, el caso de Nahuel, ¿no? Que todos, bueno, ya hemos hablado aquí en esta vamos radio. Vamos a contarlo rápidamente por si acaso... Sí, hace 15 días hablamos del tema. Para los miles de oyentes que se hayan estrenado hoy... Por lo menos que no, hablamos del tema. Bueno, pues Nahuel es un chaval de origen peruano, tiene 26 años, vino aquí hace... Ahora entendemos que te interese tanto el tema. Dos o tres años, bueno, sí. Bueno, no es tanto por ahí la cosa, pero bueno. El una chaval, buena. Pues se le ha atribuido, ¿no?, pertenecer a un grupo terrorista que quieren ni más ni menos que acabar con las drogas en el mundo del ocio. Sí, pertenecía, ¿no?, a un movimiento juvenil... Los Strike Age, que bueno, se supone que es un movimiento así que nace de la mano del punk californiano, quizá, y tienen una visión de la vida, pues hay otras formas de divertirse, ¿no? Contra las drogas, alimentación vegana, por el tema de liberación animal, pero ¿de qué le...? A ver, ¿por qué está en la cárcel? Claro, ¿de qué se le acusa? Pues, ¿por qué lleva un año en la cárcel? Pues concretamente a este hombre le acusan pues también de terrorismo, ¿no? También. ¿Y cuál es? Sí, de pertenencia a banda armada, intentó de subvertir el orden constitucional. Y una pregunta, si solo está en la cárcel, ¿qué pasa? ¿Que la banda armada era él solo? Él es él y otros cinco. ¿Y pero los otros cinco, el único que está en prisión preventiva es él. ¿Por qué? Porque es peruano. Entonces dicen que hay riesgo de fuga. Cuando padre, su familia, su gente y su vida social está aquí, ¿no? Es decir, toda su familia está aquí, su gente está aquí, su vida está aquí. Estuvimos hablando hace 15 días en este programa de su caso, porque él es vegano, ¿no? Pues como le están aplicando antiterrorista, le están aplicando el grado más duro de prisión. Entonces, no ser fíes que hemos hablado aquí del tarrío tal, no sé si ese fíes tan extremo, ¿no? Pero, por ejemplo, en un año le han trasladado cuatro veces de prisión. Sí, la dispersión, que para que veamos que no es... En uno de los casos... Que no es solo de los vascos, como la Guardia Civil, que la sufrimos todos. No, pero en uno de los casos incluso está en Sevilla. Este chaval es vegano. Como ya lo comentamos en un anterior programa. Como comprenderéis, en las cárceles no hay dieta vegana. Tienes que solicitarla. Siento decirte que las cárceles, cuando les da la gana, por supuesto que atienden a la dieta de los musulmanes, pero tienes por que ejemplo. Pero tienes que solicitarla. Claro, es un papeleo, un trámite, ¿no? Que a lo mejor tardan 15 días en reconocerte esa dieta. Tanto, tal. Un ayuno de esos, pero si en un año te han cambiado de cárcel cuatro veces, sí, claro. Pues es un castigo ya, o sea, a su propia alimentación, ¿no? Es decir, no es que nos vamos a mofar de tu alimentación, comiendo de tu ideología, de y vas a comer pan y iba a decir yogur, fíjate mi ignorancia. De soja, perdón. Hombre, de soja. Eso. Y pues eso, ¿no? Entonces, este hombrecillo, bueno, este señor, este chico, este chaval, este compañero, la acusación es terrorismo. Ahora, en El País, o sea, el periódico El País dice... Sí, cuéntanos. La jueza es ¿Cuándo ha salido esto para que la gente lo pueda...? Hoy, sí, ah, que el la País gente de quiere, hoy, pues sí, mira. Sí, por eso me he quedado pasmado, dice pues, la ahora puedes ver el periódico sin comprártelo, por suerte, y darle dinero, pues se puede... Cuando algo es gratis es que el producto eres tú. También. Eso es el capitalismo, tenlo claro. Bueno, la jueza es Carmen Lamela, ¿vale? Que es la misma del Alsasua, ¿vale? Y para empezar, sí. Dice El País y dice el fiscal, o sea, y dicen los abogados, no hay pruebas de la participación. Las pruebas que esgrime la policía es que al lado de la sucursal bancaria, que se les acusa de haber quemado dos sucursales bancarias, concretamente. Bueno, pues al lado, dos semanas antes, al lado de una de las sucursales, apareció una pintada de Strike Age. Esa es una de las pruebas que esgrime la policía. Muy buena, muy buena. La otra prueba que esgrime la policía es que la convicción policial de que han sido ellos. ¿Por qué? Bueno. Entonces, claro, me parece bien que esté en la cárcel. Claro, porque entonces, si los policías están convencidos, no se pueden equivocar. ¿Por qué? Porque en Facebook, pues estos chavales ponen mensajes de ni capital, ni siquiera, no colabores con los bancos, cualquier cosa que una persona sensate con dos dedos de frente y si un poco humana. No, como, oye, que te recuerdo que como el tema de quema las ETTs, quema el INE, los reincidentes, el grupo por ahí pero cantando es que no, quema el INE, ni a quema no detenían a la Pero gente, es que los mensajes no llegan ni a quema. ni siquiera. Los mensajes es simplemente, si el capitalismo te estafa, pues, o sea, mensajes sí. de sensatez. Lo que has dicho antes, que una intencionalidad y una posición política ya da pie a... No por lo que hagas, sino por lo que serías capaz de hacer, cabrón. Es que ni siquiera. Es que ni siquiera. Sí, nosotros siquiera. Vamos a inventar qué es lo que tú querrías o podrías tener la intención de hacer. Porque es que encima, claro, las pruebas... Claro, porque hay pruebas, no penséis que es que la policía actúa. Las pruebas son... La misma policía lo dice... Han encontrado un mechero en su casa, ¿no? Nada, que en sus casas han encontrado productos materiales con los cuales podrían fabricarse explosivos. Productos materiales de venta libre en cualquier supermercado y que cualquier persona puede tener en su casa, como sosa cáustica o un petardo o tal. Esas son las pruebas. Las pruebas son unas pintadas... de Strike Age, 2 semanas antes en la sucursal que luego fue quemada. Segundo, que tienen en su casa lejía, acetona y sosa cáustica. Lo mismo que tengo yo cada vez que me voy de fiesta el fin de semana. O no, quién ¿cómo? Sabe. ¿Pero tú qué, no, la acetona, la acetona. ¿Con la sosa? No, la sosa la uso ¿qué para... ¿Qué tipo de fiestas haces? ¿Eres un asesino de esos? La sosa para desatascar, porque lo que hago el domingo... Lo que hago el domingo en el baño... Vale. Bueno, pues eso, que luego se llamaba el orden. Y... Entonces es totalmente ridículo. O sea, el país, sí, el periódico El País, diciendo que es el tema. Como... Antes se entiende que tú, o sea, yo, se entiende que si hay un delito, pongamos, me da igual que sea un asesinato, que unos estragos o lo que sea, para ti condenarte y meterte en la cárcel, como hay una cosa que llaman el beneficio de la duda, es porque tiene que haber un aporte de pruebas que demuestre, que es la palabra, que tú estabas allí. Entonces tú eres culpable y te meten la pena establecida por el Código Penal. Pero por supuesto, esos indicios, que lo crea la policía o lo crea quien le dé la gana, si no hay pruebas, ¿cómo sin pruebas van a poder meter a la gente en la cárcel? Es que esto es una auténtica aberración. Pero el principio, cada día. El principio legal. Que no estamos pidiendo jueces justos, ¿eh? No, que eso no existe. Desde luego no. Desde luego no, porque. Pero sí pedimos en este caso que apliquen la ley y suelten a ese chaval, porque ya se han pasado bastante. El sistema de justicia, todos sabemos lo que es, evidentemente. Sí. Pero cuando ya incluso llegan a saltar su propia normativa, su propia legislación, que es lo que hacen habitualmente, ya llega a ser bastante hiriente, ¿no? Y este chaval con lleva un año. ¿Cuántos años tiene? 26 años. Un año en la cárcel. O le han cogido en la... Claro, pero es que yo creo que aquí es donde entra los medios de comunicación, ¿no? Hombre, o sea, la alarma social. Eso es. Y los bodegones policiales, que la policía cuando le da la gana, recuerda el caso de Nahuel, te manda y ¡oh! ¡Madre mía! Han pillado los strike. Creo que salían unas banderas, una bufanda, testotería de strike, dos panfletos, y eso es un peligrosísimo grupo terrorista. Eso es lo que les incautaron. O sea, es que te salía una especie de bodegón de estos penosos. Es que ellos... Y luego, perdona, luego nos tenemos que oír a los mierdas, y así lo digo alto y claro, de periodistas, como ha pasado ayer, y en la radio, la tele. ¡Oh! Nos han salvado la Guardia Civil con su gran diligencia de sufrir la intención de teatralización de ETA del desarme. Ah, nos han salvado de que ETA haga el teatro del desarme. No me he enterado. Eso nos ha salvado. Como ridículo, ¿no? Y el teatro que hace la policía todos los días, que eso sí que es teatro, el medio de comunicación. Eso es teatro, eso es cine, eso es una vergüenza. Claro. Y nos han salvado, han detenido a no sé qué, nos han salvado de que hagan una teatralización de entrega de armas. Pues a mí me da igual que hagan la teatralización que quiera, que de teatro ya estamos acostumbrados y qué tontería es esta. Hombre, si hacen algo parecido a lo de Reynosa. Sí. Yo lo que quería decir era que claro, ellos inventan las pruebas que quieran. O sea, primero se inventan el delito. Claro, se inventan una cosa delito, que es una chorrada, de repente es terrorismo. Se inventan las pruebas, porque juegan a favor. Porque es decir, ellos saben que luego la prensa lo va a reflejar de tal manera. Pero si es que no se inventan las pruebas, que más grave es que no hacen falta pruebas. Joder, claro. Es que es lo peor, es que no tienen que inventarse las pruebas. Y por ejemplo, volviendo al caso de Alsasu, una cuestión, vamos, que de hecho sería. Me llevé el periódico del bar, pero le dije, esto no lo lee nadie, que era en El Mundo. El titular del Mundo, en portada además aparecía, era la Audiencia Nacional determina que los de Alsasu forman un grupo terrorista. Toma, ese ya. Era el titular, pero luego te pones a leer, debajo del titular... Calumnia que algo queda, te es ponía, lo que dicen, ¿no? La Guardia Civil ha enviado, según el informe de la Guardia Civil, hombre, que ha enviado a la Audiencia Nacional, o sea, es decir... Y ella ha remitido al Mundo. Es decir, que ni siquiera la Audiencia Nacional había dicho, era un informe de la policía que había enviado a la Audiencia Nacional, en lo que ellos ya se inventaban el estereotipo de que formaban un grupo terrorista y tal, o sea, que ni siquiera la Audiencia Nacional. Entonces, el periódico, lo que te sale en la portada es que la Audiencia Nacional... dice que forman parte de un grupo terrorista. Un grupo terrorista que en vez de dedicarse a hacer atentados, se dedica a ir bebiendo y emborrachándose con los bares hasta que un día tengan suerte de dar con unos guardias civiles borrachos como ellos con lo que pelearse, ¿no? Con esto lo que yo quiero decir que ellos inventan algo porque saben que luego en la opinión pública va a ser sacado. Menudo modus operandi. De una manera, de tal manera que se les va a respaldar su versión sin ningún tipo de cuestionamiento, sin ningún tipo de nada. No. Y la prensa más. Es más, que encima les corrigen. Si lo han cagado, encima les corrigen. Y si la empresa, si un periodista decente encuentra una información. Yo me acuerdo de una. Bueno, el periodista decente, perdonad por la expresión absurda que acabo de utilizar. Yo me acuerdo de una pegatina, hace años, hace bastantes años que se movía, que era policía igual a periodista, ¿sabes? Y en realidad es no ha cambiado nada, o sea, es así. No ha cambiado el papel. Hombre, en estos casos, además de criminalización y linchamiento mediático, jurídico, policial, es todo, la judicatura, la policía y la prensa, todos a una, y luego la masa, no sé, la masa idiotizada, pues venga, a aplaudir, que los linchen, que los quemen, que los maten. No sé si tanto como que los linchen, pero que pongan más policía, que pongan más cámaras, que los policías lleven metralladoras. No, y que se queden en la cárcel, que se lo merecen. Esos bárbaros que han intentado linchar y a unos pobres novios y a las novias las han medio... Bueno. A ver si la gente va a pensar que yo estoy un poco obsesionado con el asunto policial, ¿no? Porque siempre estoy con mis noticias estas, pero es que no tienes más que sentarte una mañana en un ordenador, ver dos o tres periódicos y te encuentras 20 noticias de este tipo. Es que la otra, o sea, que no es que quieran profundizar pero es también un hombre, ha sido reabierto el caso, ¿no? En Ranillas, Zaragoza. Muerto el 6 de abril, el 6 de abril, ¿vale? 6 de abril de este año. Sí. Claro, si la policía, dice que no, que se mató a cabezazos contra el muro de la... Quería escaparse, pero la nuevo método. En vez de cerrar los barrios, tirar el muro a cabezazos. Mira, yo no quiero hacer un juicio de valor un poco frívolo, pero para matarse a cabezazos contra una pared, hay que estar muy loco, o hay que estar muy desesperado, hay que estar en una situación... no te matas a cabezazos contra una pared, te puedes dar un buen cabezazo contra la pared y te desmayas y te quedas ahí privado. Pero, o sea, es que eso no hay quien se lo crea. De hecho, los suicidios que suelen ser tirarse de un puente, dentro de un calabozo de la policía. Claro, pero es que además era un calabozo. Eso digo, que he oído suicidios, yo que sé, todo el mundo hemos oído. Te cortan las venas, te ahorcas, te tiras por el puente, pero lo de matarte cabezazos contra la pared creo que es una cosa muy extendida. Salvo que seas un muflón y quieras aparearte, pero en este caso te das acabado con otro muflón que quiera aparearse con la misma, no con la pared. Pero es que encima, es que faltan 14 minutos... de la grabación policial coinciden con los 14 minutos que el hombre debió estar dando de cabezazos contra la pared. Es que yo me río, pero es que, o sea, claro, han reabierto el caso. Y es que además tardaron entre 6, según la autopsia, porque estos señores no dijeron nada, según la autopsia, tardaron entre 6 y 9 horas para notificar el fallecimiento del... En una comisaría. Bueno, pues yo creo que esto sin comentarios. Podemos pasar a otro tema porque... Sí, es que y ya digo, que la gente no crea que es que estoy obsesionado con tal, es que en cuanto... Ha dicho que te recordáramos que quería... Ah, sí, que... Sí, no, vale. En cuanto escarbas un poquito en los periódicos, te encuentras noticias de este tipo, que 3-4 diarias. Quería enlazar con otra cosa, con el tema de Alsasua y todo esto. Bueno, primero, con dos noticias. Una cosa que parece una auténtica extravagancia, pero que a mí me recuerda un poco lo que pasó con Bin Laden. Aunque, bueno, sí, igual no es comparable, pero mira... Ya sabes que a Bin Laden le armó la CIA, todo eso, le entrenó, tal, y luego acabaron pues volando las Torres Gemelas. Bueno, pues aquí tenemos a este personaje que también tiene que ver con Euskadi, fíjate. Este personaje que han detenido como peligroso yihadista, que había pertenecido a los GAL, y que pretendía inmolarse y atentar en Segovia. Un tío al que le pagaron por poner bombas, los servicios secretos, le entrenarían, le enseñaron, y después le decía devolver el favor, año después, inmolándose, yo no sé si en el mesón de Cándido o en el acueducto. Eso no me he enterado, pero bueno, o sea, es algo absolutamente sorprendente y parece que es un absurdo, pero no deja de ser algo parecido. Se entrena a gente, no sé si del lumpen o a gente que se ofrece para hacer ese trabajo sucio de las cloacas del Estado, de los fondos reservados, del terrorismo de Estado directamente, y después esta gente años después, pues como ya le han enseñado eso, pues mira, ahora pues de repente, pues igual que le contrató el Estado español, pues le contrata el Estado Islámico, que al fin y al cabo tampoco deben ser tan diferentes, ¿no? O sea, es que no, esto es que parece, esto es lo que pasa, ¿no? Lo habéis visto, digo yo. A ver, si yo ya sabéis que tengo ese defecto que todo lo retrotraigo en la historia. Los ejércitos mercenarios, en plena media o en plena moderna, pues si no les habían pagado, se dan la vuelta y atacaban a su antiguo general. O sea, que, porque si el otro le había pagado a tiempo. O sea, que no, o sea, no se cuestionaba la fidelidad a un Estado, una nación, una bandera. Decían, no, mi profesión es el crimen. Pues como se entere el Estado Islámico de los 9.000 escoltas en paro, la van a liar aquí, pero cojonuda. Es que, no, o sea, si la gente, claro, es que el sentimiento, bueno, ya sabéis que es muy pesado, pero el sentimiento este supuesto de ejércitos-nación, pues, es una cosa del siglo XVIII, y, perdón, del XIX y tal, o sea, que, pues desde pero, luego... y la gente que se dedicaba al asesinato estructurado y organizado de sus semejantes a través de lo que llaman guerras, pues era eso, o sea, casos de batallas, cientos, de repente, tres escuadrones, darse la vuelta, capturar al otro, y se acabó la batalla, haber pagado tiempo. Pues, para eso estaban los romanos, que eso sí que no entraban en tonterías y Roma no paga traidores. Pues lo dicho, que esto pues está pasando, o sea, es ahora, o sea, es el que pasó esta semana pasada, ¿no? Una persona que había pertenecido a los grupos antiterroristas de liberación, que son un acrónimo de unas siglas inventadas que querían decir Ministerio del Interior de España, que era el Ministerio del Interior. Un ministro del Interior, claro. Y un delegado de gobierno condenados por terrorismo de Estado. ¿Y sabes a qué condenaron también por terrorismo de Estado? A un señor que se llamaba Rafael Vera. Y sí, ahora voy a contar esto. El otro día Vera, viendo la tele también... ¿Vera no era el delegado de gobierno en País Vasco? Escucha, Rafael Vera, escuchad, sí. Que vosotros es que no vi la tele, no os enteráis, hombre. ¿Cómo que no? Escuchadme. El otro día viendo la tele como este, no sé por qué, creo, no sé si era Antena 3 o alguna de esas. De repente han echado una especie de serie de estas que como histórica, actual, locudrama, una cosa así, sobre la ETA. Que eso en Euskadi la gente tiene que haberse... defecado encima, yo creo, según la veía en el sillón, ¿no? Entonces, la serie se llama algo así como El padre de Caín. Bueno, pues yo vi los capítulos. Algo aberrante y repugnante. Salía hinchorrondo por dentro hasta el general Galindo. Salen como unos jóvenes. Bueno, la historia absolutamente gilipollesca del supernovelista que ahora os cuento. La historia es un guardia civil que hace un montón de años, en los 80, la destina a Euskadi. Allí llega, se aloja en una pensión, es de estos de los secretas, sufre atentados, se ve con todos los bombas, con todo el juego de detalles, cómo la gente, cómo mueren los guardias civiles, los pobres, cómo los entierran, cómo no sé qué. Él incluso llega a ver cómo cogen a los terroristas, los suben para arriba y dice, ¿dónde van esos? No sé qué. Oh, que los llevan como a no sé qué. Ese chiva de que los llevan a otro sitio, y le dice el general, que debe ser Galindo, que eso es lo normal o que no diga nada. Eso sí, de eso no salen imágenes. Bueno, él cuando está allí tiene un romance con una vasca que se vuelve a Madrid, tiene un hijo, el hijo 20 años después hace guardia civil, el hijo va a Euskadi, al hijo le mata un joven terrorista poniéndole una bomba. Resulta que el hijo que mata al hijo del otro es el hijo que no sabía el que tenía de la vasca. Total, que uno mata al hermano, el hijo de Caín. Bueno, una payasada. Esto es una mezcla entre una repugnante el drama tiene, griego. No, que tiene que ver, claro, los sentimientos solo saben los de los guardias civiles, cómo les matan, cómo tal. Y luego... y sin embargo de lo otro no sabe nada, ni de tortura ni de nada. Bueno, pues es que el libro, El padre de Caín, el libro lo ha escrito Rafael Vera. Y después de la serie salían hablando gente de la época periodista y se sale hablando Rafael Vera, que estuvo procesado por lo GAL, que Rafael Vera creó los GAL, que es un terrorista y un asesino. Perdona, o sea, no estuvo procesado, estuvo condenado e indultado por Aznar. Pero es Vera que Ibarra, era nuevo. Un terrorista y un asesino. O sea, sí. Todavía me acuerdo de la canción esa... de esa música que oíamos hace tiempo, los MCD, esa canción que decía gracias al CEN, tejero en la cárcel engorda bien, gracias al GAL, Rafita Vera se ríe sin parar. Qué triste y será. Y pues tenemos que ver al, o sea, príncipe. Es que es como si hicieran una imparcial historia sobre ETA, que escribiese el guión. ¿Cuál es alguno de estos de los más irreductibles? Dime tú, estos de... El Cherokee. O sea, guionista de la serie premio... hecha por Cherokee, no, de la ETA. O sea, que esto es algo absolutamente... Yo cuando vi eso digo, pero por Dios... Que la pongan en la comisión de diálogo y derechos humanos. No, de verdad. El hijo de Caín, lo veis, te revuelve las tripas. Es una... Lo primero, una soberana gilipollez. Y lo segundo, un despropósito, un insulto y... un poco parcial, es un poquillo parcial. Solo lo ha escrito un fundador de los GAL, no, perdona, que mandó a gente a matar a gente, ¿no? O sea, un terrorista, torturar. Un terrorista de Estado, por supuesto, condenado indultado por bueno, el partido. A mí que le condenen o no le condenen, sinceramente, los jueces, porque entonces también tenemos que decir que un terrorista condenado es el pobre Nahuel, casi, ¿no? Pues no lo ha condenado todavía, ni le condenarán. No, pero bueno, ya, si yo entiendo, entiendo lo que estás diciendo, pero ¿cómo es de escandaloso encima, para que un ministro de Interior y un delegado de gobierno hayan sido condenados por terrorismo por el mismo Estado al que servían? O sea, el escándalo no es oh, qué bien que el Estado ha actuado y ha puesto en vereda a estos. No, el escándalo es que el Estado se ha visto en la obligación de condenar a sus lacayos porque ha sido tan descarada la acción terrorista de sus lacayos que el Estado se ha visto, por el escándalo que suponía, obligado a condenarlos. Pero sí, no pero pasa eso nada. No estuvieron mucho en prisión preventiva, creo. No, no estuvieron, esto, no estuvieron, no tuvieron para empezar, ni en preventiva ni no preventiva. Ni en preventiva ni nada. Y luego, no llegaron a estar un año, porque Aznar inmediatamente les indultó. ¿No? Mm. Aquí, claro, ya sabéis cómo pero, esto, ¿no? Pero bueno, lo dicho, es que esa serie es algo. Entonces tú fíjate cómo a día de y, hoy. Y el expresidente. Con el tema de Alsasua. O Alsasu, como se dice, o y con el tema este de una cosa escrita por Rafael Vera, que es que te puede dar algo, están echando en la tele ahora, claro, echando una cosa, alimentan la otra, y están viviendo de los réditos de una cosa que ya no existe, como fue el conflicto vasco, como le llaman, el terrorismo de ETA, que en muchos casos era una auténtica bestialidad y barbaridad, como todo el mundo sabe, y de hecho así ha pasado lo que ha pasado, que ha podido ser utilizado tan fácilmente. Pero bueno, lo dicho, que un escándalo absoluto, ¿no? Es increíble. Y cómo nos siguen machacando y con esto. O sea, ¿pero qué es esto que detiene no sé qué de la ETA? Pero si llevan sin atentar no sé cuántos años, lo que dices tú, ya aquí la gente ni se acuerda de eso, está superado y vuelta a la burra al trigo. Y dale que te pego, y sacando lo mismo de siempre. Ala, ala, que no se nos olvide, venga, hombre. Y si no, lo del terrorismo y la amistad, lo que decimos, que cada vez en cuando, cada tolai que se tira no sé cuántas horas viendo gilipolleces del Estado Islámico y bomba, le detienen diciendo que era un peligrosísimo terrorista a punto de atentar. Pues joder, es que no se escapa ni uno. Luego, de todas maneras, hacer un inciso con lo que dices de a los centenares de personas que llevan deteniendo en los últimos años relacionados con el terrorismo islámico y no sé qué. Pues a mí yo cada vez que veo esas noticias, lo que te digo, dudo y digo, porque no, claro, esta gente no se sabe nada. Algunos seguro que tendrán ciertas conexiones o cierta relación. O ciertas ideas, por supuesto. ¿Sabes? Yo, más que conexiones o relación, creo que gente que está. Pues eso, que hagan proselitismo, no lo los, niego. Que no les, sé si proselitismo. Los de hace 15 días que estuvimos aquí hablando, el Radín y yo, de ese asunto, eran dos oligofrénicos, hablando claro y pronto, que se ponían en el perfil de Facebook de ¡viva el terrorismo islámico! No sé, o sea, eran dos oligofrénicos directamente. Como si yo ahora me pongo, salgo a la calle, me pongo a gritar barbaridad y media. Y pero quiere decir, como aquí no hay nadie que les defienda o que les conozca o ningún movimiento, pues, no sé, pues mira, en el silencio se los comen y cualquier tipo a los del 11M les estuvo defendiendo, les gente relacionada con Endica y tal, y bueno, yo conozco alguna de las, y consiguieron reducir las condenas en muchos casos, porque es que también eso, bueno, claro, es que es un tema que hiere las sensibilidades, es un tema complejo de hablar y tal, pero claro. Es complejo, pero nadie se cree que pillen cada dos por tres a los cuantos peligrosos terroristas a punto de atentar y no lleguen a atentar nunca. O sea, es que es imposible, porque es que es mentira y ya está. O sea, es mentira. Es darse propaganda de que, oh, gracias a Dios o gracias al Ministerio del Interior, que tiene mucho presupuesto y están aquí salvándonos todos los días de ser reducidos a picadillo por las bombas de los dementes terroristas suicidas. Que si no fuera por ellos, parece que ya habría habido 850 que se habrían inmolado. Vamos, que yo no digo que no estén viendo lo que sea por internet, ni que no sean islamistas de lo que sea, pero de ahí a ponerlo como que nos han salvado la vida. Pero es que si tenemos que encarcelar o juzgar a todas las personas que hicieron barbaridades por internet, es que no quedaría nadie libre. No, o sea, porque la gente por internet, incluso en directo, pues cualquiera decimos burradas en cualquier momento de nuestra existencia cuando tienes ciertas. Pues. ¿No? Todos decimos cosas que. Pero, pues hay sobre todo gente joven que no sabe muy bien de qué van las cosas, tal, y se pone a decir cualquier. Pues, oye, anda que no ha habido chavales de 17, no nada, 18 pero, años que han no dicho barbaridades. El César Strangberry, o como se llame ese de los descondón, no es tan joven, ¿eh? Yo creo que ya. Ese no, pero sí y que le ha habido. Procesado por terrorismo. Pero sí que he visto chavales de 18 años que han dicho tonterías de. Un tiro en la nuca en Facebook, no sé qué, sin saber. Simplemente, o las tonterías estas. Ahora con esto de internet, por lo que te digo, como esto, que es muy. Que si un torero lo cornean, la gente dice. Claro. No sé qué barra basada. Me alegro. Venga, a detener. Estamos todos a detener, venga, parece que bueno, a detener, venga, a detener a todo el mundo, a detener a todos. Y porque alguien diga por internet que se alegra que un torero ha sido victimado por el toro, que si no el toro hubiese sido victimado por el torero, pues no, es que están haciendo, hiriendo los sentimientos. Lo que decimos, sobre todo entreteniéndonos en gilipolleces de estas y no pudiendo nunca hablar de cosas serias, o sea que vamos a intentarlo. Hay unas cuantas noticias. ¿Cuánto nos queda? Nos quedan 7 minutos. Está lo del mendigo rumano, que a mí me parece interesante. Está lo de Mónica Francisco, que también, bueno. Bueno, no sé si comentamos algo de eso. Lo de Mónica Francisco simplemente, pues. Mónica y Francisco son esta gente que también supuestamente pertenecían al. Al comando Mateo Morral. Mateo Morral les acusaron de poner una bomba en Madrid, otra en Zaragoza, pretender poner otra en Montserrat, y después de un juicio en el que hay que decir la realidad, las pruebas que se aportaron, desde luego, no eran avisos de cualquier persona, concluyentes ni mucho menos, porque no había ninguna prueba concluyente que dijera, con esta prueba queda demostrado esto. O sea, no la hubo. No la hubo, fueron condenados y ya van en la cárcel ya unos añitos, ¿no? El tribunal ha dado por válida, el vídeo es absurdo, ha dado por válido que llevaban, según dice el tribunal, que llevaban dos mochilas y una nevera. Se les condenó por dos delitos, ¿no? Uno de terrorismo y el otro de daños y estragos a patrimonio cultural y daños a una persona que, bueno, tuvo un pequeño problema en el oído, no sé qué. Entonces, claro, ya en las estrategias defensivas, pues al ya haberse condenados, pues la estrategia defensiva cambia un poco y lo que se luchaba era por reducir la condena lo menos posible, ¿no? Una vez que ya... ¿La condena cuánto había sido? La condena había sido de 12 años, ¿no? 12 Entonces, años. Por lo que han luchado desde ese momento ha sido por intentar que la condena sea lo menor posible. La condena ha sido reducida a 4 años y medio, porque lo que se ha aducido es una tercera parte, no está mal. No está mal, sobre todo porque si tenemos en cuenta que quizá entre preventiva, juicios y demás lleven ya 2 años o quizá más. Sí, yo creo que... Dos años al menos llevarán, por lo tanto ya están al borde de cumplir 3/4, pues les pondrán a tercer grado en breve, digo yo. Bueno, ya no se verá, que esto nunca se sabe. Ya, nunca se sabe, pero bueno, espero que cuanto antes puedan estar con su gente y libres, pues mejor para ellos. En todo caso, una buena noticia de gente que se iba a tirar 12 años ahí por una cosa que ni siquiera está demostrada y que, entre otras cosas, desde luego, a mi parecer, no merece pasarse 12 años en la cárcel. Claro, lo que los abogados han decidido hacer... cuando no se ha demostrado que eres el culpable con la garantía suficiente. Lo que los abogados han decidido hacer es decir, bueno, pues la causa está perdida en el sentido de no vamos a poder intentar hacer que el tribunal les absuelva. Sí, entonces sí, vamos a asumir cierta... Lógico, lógico. ¿No? Cierta responsabilidad o no. Y bueno, el tribunal ha visto, la audiencia ha visto que efectivamente no se les puede condenar por dos delitos distintos, sino que iba todo el mundo y al final ha sido estragos y demás. Bueno, y que pues no ha habido destrozos, no, yo me alegro por ellos, la gente noticia. Que les quiere. Porque Tenía yo por aquí un montón de cosas que comentar que desgraciadamente no vamos a poder abordar porque nos quedamos como siempre sin tiempo. Pero bueno, ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿Un minuto o dos? Dímelo para saber. No, son 5, 4. Bueno, no sé. No, comentar así por encima, dado pues un poco también, que a mí que me asquea, ¿no? La tontería está del teatro independentista este que tiene montado en Cataluña continuamente, ¿no? Entre los unos, los otros y los demás allá. Y los de las CUP con la ridiculez, oh, qué radicales, queman fotos del rey y luego no van a declarar y piden la... Claro, y luego además piden la dimisión en esta lucha tan impresionante, piden la dimisión, como la política de toda la vida, ¿no? Ridícula, de responsabilidad de dimisión, piden la dimisión del consejero de Interior de Cataluña, y esto sí que es una teatralización, ¿sabes? Patética, ¿no? Lo que están haciendo los unos y los otros con el independentismo catalán y los supuestos radicales de la CUP que mandan unas fotos y dándoselas de radicales y haciendo estas ridiculeces, ¿no? Entonces, bueno, lo que decimos, ¿no? O lo que digo yo, por lo menos, me parece que esto es puro teatro y que desde luego me parece que dice muy poco acerca de las CUP, por supuesto, no dice nada bueno y de lo que pretenden ahí y de lo que están defendiendo allí, ¿no? Con ese frente populismo, se puede decir, y esa unidad de acompañar además a los cargos electos, todo el mundo ahí a declarar y estas cosas, ¿no? A reivindicar a sus cargos electos, a sus representantes políticos y democráticos. O sea, es que eso es una auténtica exaltación de la democracia y del régimen democrático, lo que están haciendo del catalán, ¿vale? Bueno, igual que de este, ¿no? ¿Sabes? Que lo que hemos hablado... Pero eso es como en el siglo XVIII, el siglo XVII, cuando iba a parir la reina, que todo el pueblo embobado estaba ahí esperando la buena noticia, la buena nueva. Es que, o sea, sí, la defensa de tu gobernante. Sobre, o sea, todo es que hace tiempo, bueno, hay gente que nunca lo creímos, pero en algunos... gente que te tuvo cierta fe, a lo mejor, en el proceso... independentista catalán, por cierto, ahora que recuerdo, en el anterior Equinsa creo que se hablaba sobre, sí, ¿no? ¿Cómo era? Sí. ¿Cómo era tú que eres de la...? Sí. No me acuerdo, pero ¿te acuerdas que más o menos como que se ponía le dio un tinte fe, como que tenía, que desde Euskadi había una envidia sana sobre ese proceso popular? Se le dio un tinte popular, asambleario popular. No sé, sí. ¿Qué a día de hoy sigues pensando lo mismo? ¿Te parece esas populares quemar de fotos? Es mucho más complejo el tema como para abordarlo en los minutos que... cierto, que es, me cierto es. Pero sí decirte que no solo era un texto, eran dos textos, eran que, para provocar ese debate, era uno que era más... digamos, uno que era más... a favor de este proceso, como más esperanzado con este proceso, y otro que criticaba precisamente esa ilusión, ¿no?, que se estaba creando con eso, ¿no? Sinceramente, yo creo que, vamos, desde aquí y desde mucha gente, poca esperanza se puede ver en estos procesos tan teatrales y sobre todo tan... pues tan nacionales, de aquí juntos los unos con los otros, los de convergencia con los de no sé qué, con los de no sé cuánto, y qué están proponiendo. O sea, aquí ni más ni menos que lo mismo, más capitalismo, más democracia, más Estado. Ni guerra entre pueblos, ni guerra entre pueblos, ni paz entre clases, paz a los hombres y guerra a las instituciones. Creo que eran dos lemas que... Está todo dicho, ¿no? Ya que vamos a aportar nosotros a estas alturas. Que no, pero que... No, sí, o sea, pero cuando se quieren reformular nuevos conceptos, no, la nación, nacionalismo de izquierda, tal, nacionalismo de izquierda es un oxímoron. Eso no existe. Cualquier sentimiento nacional va de pues un hecho, embargo, sea de izquierda o de lo que ser. Lo que no existe, no, eso, ¿cómo que no? Yo creo que sí que existe el nacionalismo de izquierda, eso no es ningún oxímoron. No, oxímoron es, por ejemplo, izquierda anticapitalista, eso sí que es un oxímoron, eso sí que no existe la izquierda anticapitalista. Pero es que tu mentalidad es más fina que la mía. ¿Cuánto nos queda? Eres más maquiavélico, 30 ¿cuánto? Segundos. 30 segundos, bueno, sí. Pues tenemos que despedirnos aquí de... Al nuevo contratertuliano que ya está alguna vez que ha venido, y, no sabemos si volverá. Y que amenaza con venir con más frecuencia. No sabemos si es pepino, pero porque es gallego, ¿eh? No porque sea vegano. Pero bueno, pues nada, no ha dado para más esta contratertulia y nos despedimos hasta el próximo día. Que es 26 de diciembre, así que celebraremos la venida de nuestro... No, el próximo día no es 26, que hoy no es 25.